ti, souvenirti que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. El saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcelo y todos los colaboradores de la 36 y la audiencia. Estábamos leyendo las propuestas que nos presentaste para hablar. Comenzamos por Turquía, ¿te parece? Sí, ha habido elecciones, ¿no? En Turquía, que es un país enorme con mucha población y que desde siempre Marcelo ha jugado a dos bandas, una banda, digamos, más musulmana y otra más occidental. El país está prácticamente dividido en dos. El tablero de Turquía es complejo de explicar, porque Erdogan, que es el actual presidente y que al parecer ha conseguido la minoría mayoritaria, digamos, no ha llegado al 50%, pero se ha quedado cerca, en un escenario de irregularidades denunciadas, etcétera, ¿no? Pero, ¿quién apoyaba a Erdogan? Erdogan, que mantiene una mano muy dura, muy dictadora con el pueblo kurdo, con cientos de presos, con asesinatos en el Kurdistán. Curiosamente, no recibía el respaldo absoluto de Occidente. Estados Unidos y la Europa Occidental, la Unión Europea, tenían puesta la baraja en el otro candidato, un candidato, digamos, pro-occidental, pro-Unión Europea, y que les convenía más, porque Erdogan unos días es de una manera, otros días es otra, incluso no ha tenido una cuestión de beligerancia muy grande con respecto a Rusia, ¿no? Y juega eso, a las dos cartas. Al no tener mayoría nadie, se va a segunda vuelta, y los pronósticos indican que Erdogan retomaría nuevamente la presidencia. Apoyado, como digo, con un nacionalismo absolutamente carpetobetónico, antiguo, y con digamos, con la gente que profesa la religión musulmana, que, como digo, es por lo menos la mitad de la población. Ha hecho de eso causa, y bueno, en los últimos meses ha intensificado una campaña, con el agregado de que los más de 2 millones, que se dice rápido, más de 2 millones de turcos que viven en Alemania, mayoritariamente votan a Erdogan. Es una contradicción casi, en el sentido de que abandonaron su país buscando, como se suele decir, un futuro mejor, pero como tienen características religiosas musulmanas, en su mayoría, votan a Erdogan. Y esa es la, digamos, que la Unión Europea está con una lupa mirando lo que pasa y observa, porque, ya lo hablaremos un poquito más adelante, hay... Y Turquía no es un tema menor. Bien, bien. Sí, Jorge, estuvimos también con esa información de todo lo que estaba pasando en Turquía. Cambiamos de información, hablamos del Consejo de Europa, uno de los tres que tiene justamente sí. Ese continente, ¿no? Ahí está, el Consejo de Europa absolutamente debilitado. Yo creo que no llega ni a 5 reuniones en los últimos 40 años. Esta es una organización, un organismo, una institución absolutamente muerta, obsoleta, no confundir con la Unión Europea y tal. Es el Consejo de Europa, lo habitan 40 y pico países, todos obviamente de la órbita occidental, todos desde una lógica económica y social capitalista, y se han acordado ahora de activarlo, después de no sé cuántos años de sin reuniones. En Islandia han decidido que se tenían que reunir pura y exclusivamente para defender a la OTAN y su labor en Ucrania y atacar a Rusia. No hay otro punto de orden del día, digamos. Llama la atención, incluso alguna prensa, digamos, más que intenta hacer algo más ecuánime, decía eso, y dice, pucha, hace añares que no se reúnen y ahora han encontrado como un argumento perfecto para irse de vacaciones a Islandia. Maravilloso país, por otra parte, cuando no se está en invierno. Y bueno, las primeras decisiones que han tomado, las primeras resoluciones, pues es de condena absoluta a todo lo que ha hecho Rusia, a su ejército, a sus gobernantes, a tal, sin mencionar una sola palabra sobre Ucrania. Es más, Zelensky ha intervenido una vez más, en este caso por videoconferencia, y ha exigido clara y directamente más armamento, ¿no?, a la OTAN. Es decir, necesitan mucho armamento y bueno, yo creo que los fabricantes de armas se han conocido algunos números desde en estos últimos días, están absolutamente haciendo, bueno, un beneficio espectacular. Es decir, tienen unas ventas extraordinarias que, no con respecto al año pasado que ya empezaron, pero con respecto a hace 2 años, antes de que empezara el conflicto ucraniano-ruso, o OTAN-Rusia, mejor dicho, han triplicado las ventas, ¿no? Es decir, hay fábricas en España, en Italia, en Francia, donde han contratado cientos de personas para poder abastecer de armas a Ucrania, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda con respecto al Consejo de Europa. Es decir, que no ha tenido en cuenta, digamos, en ningún momento, ni va a tener masacres de que pueda haber protagonizado el ejército ucraniano, que en realidad, como decimos, es la OTAN, que como en realidad está infectado de batallones fascistas. Eso no va a contar en el Consejo de Europa, y sí lo del otro lado, ¿no?, lo del otro bando. Por eso la credibilidad de ellos es absolutamente nula, ¿no? Jorge, y del Consejo de Europa pasamos justamente a lo que es la Unión Europea. ¿Qué novedades hay por allí? Claro, está en una situación muy interesante porque está en cada país miembro de la Unión Europea, Marcelo, está en la disyuntiva, así, directo te lo voy a decir, de apostar por China o por Estados Unidos. Eso que parece un juego, digamos, de niños, porque parece que estamos hablando que encima de la mesa del Monopoly, se ha convertido en una realidad. Es decir, la parte política, parte, digamos, del sistema, del poder en toda la Unión Europea, obviamente apuesta clara y directamente por, digamos, simpatizar y hacer todo lo posible para estar junto a Estados Unidos. Es más, hay sectores reaccionarios en esa carta que juegan incluso a la desaparición o por lo menos ir quitando el protagonismo a la Unión Europea como tal para dejar al imperio, al gran imperio estado norteamericano, digo gran es por tamaño, la preponderancia del desarrollo capitalista, ¿no? Pero ocurre que esos mismos países y muchas de sus empresas no pueden obviar, esconder o ocultar que no sus simpatías, sino sus necesidades están con China. No pueden sobrevivir sin China. Y ahí está un poco la disyuntiva que hay algunos gobernantes, como por ejemplo Macron en Francia, que si no fuera patético sería risueño, que unos días apuestan por China cuando tienen que hablar de alguna fábrica, de algunos componentes de algún tipo que fabrica China, y al día siguiente políticamente se solidariza con Biden, ¿no? Están en esa disyuntiva que no es lo normal en Europa. La verdad que, como se suele decir, cada país está, sobre todo la OTAN y Estados Unidos, apretando para que se empiece a comprar cosas a Estados Unidos. Es decir, que se cambie las importaciones que se hacen en China a Estados Unidos en la medida de lo posible, dado que Estados Unidos no fabrica muchas cosas, ¿no? Pero de mover el foco desde China a Estados Unidos. Eso se debe a una situación de claro desarrollo de determinación de bipolaridad. Hoy por hoy Estados Unidos no es lo que era. China e India compran gas, petróleo y todas las materias primas a Rusia, las distribuyen a su vez en África, Asia. Es decir, el imperialismo yanqui, como lo conocimos en los 60 o en los 70, ha dejado de existir a nivel económico, y eso conlleva que la propia OTAN, la propia Estados Unidos, pide ayuda, vamos a llamarlo así, a la propia Unión Europea, a cada uno de los países, para que se posicionen junto a ellos y en contra de China, ¿no? Jorge, en las propuestas de temas que nos presentaste, también hace mención a Venezuela. ¿Cómo viene esa situación? Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela está siendo en este momento muy beneficiada, o granmente beneficiada, y de hecho al ministro de Petróleo de Venezuela tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque dos petroleras, dos empresas de gasísticas, Eni, que es italiana, y Repsol, española, acaban de firmar un contrato mega multimillonario con Venezuela para distribuir gas líquido dentro de la UE, dentro de la Unión Europea. Era algo que se venía masticando, pero que finalmente en las últimas horas se ha concretado. Para Venezuela supone la entrada, digamos, por una cuestión de desarrollo logístico de estas dos empresas en Venezuela, dos cosas. Primero, Venezuela no ha renunciado ni mucho menos a que PDVSA, que es la empresa petrolera pública que explota las materias primas en la propia Venezuela, no va a tener el descontrol de, es decir, no va a perder el control de, digamos, de la economía petrolera, ¿no? Eso significa que, bueno, que Repsol y Eni van a explotar con su logística y con sus maquinarias la zona, pero Venezuela va a mantener una entrada de dinero espectacular y el control político, vamos a llamarlo así, económico, de la operación. Si buscamos información sobre lo que puede ocurrir, estamos hablando que para el imperialismo en realidad es una muy mala noticia por la entrada de divisas tan espeluznante que va a tener Venezuela con este operativo que se hace, como digo, desde Europa, y por eso lo hemos incluido hoy como tema de análisis, ¿no? Bien, sí, una noticia que estábamos conociendo en estas últimas horas de este acuerdo con que llegó el gobierno de Venezuela. Jorge, Polonia, también nos propusiste hablar sobre Polonia. Que para que veas cómo es la situación de una guerra y las consecuencias que tiene, me recordó mucho a los emisarios norteamericanos que cuando estaba la guerra de Irak terminando, o digamos que ya tenían ellos la semblanza de que se acababa, aparecieron los grandísimos empresarios constructores que querían reconstruir Irak. Es decir, primero es la destrucción y después la reconstrucción. Sí. Todo forma parte de grandes negocios. En principio, armamento, y en segundo, entre comillas, reconstrucción. Polonia ha dado el primer gran paso y ha hecho público que quiere ayudar. Lo de ayudar lo vamos a poner la audiencia entre comillas. Sí. Quiere ayudar con la reconstrucción de transporte, carretera, edificios de Ucrania. Fíjate cómo están las cosas en el terreno de combate, y ya Polonia está intentando hacer caja, pero caja, es decir, que ya han empezado. Eso tiene que ver con que Polonia se ha convertido sin duda en el país europeo de avanzadilla de la OTAN, es decir, que es donde, como alguna vez hemos comentado, donde hay más armamento, ultramoderno, por cierto, alguno enviado desde Corea del Sur, y donde se desarrolla en este momento la ofensiva. A cambio, tienen que aguantar, digo porque son casi frases de sus ministros, la llegada de refugiados e inmigrantes ucranianos. Pero ellos apuestan a una economía posguerra y a que sean los protagonistas financieros, económicos y financieros, de la reconstrucción, vamos a llamarlo así, de Ucrania. Como ves, Marcelo, las grandes empresas y las multinacionales no descansan en un minuto. Claro. Es decir, que ellos traen cualquier incidente, cualquier día, cualquier conflicto en números, en caja, ¿no? Y bueno, es bueno que la audiencia sepa que hay países buitres, como en este momento, más que países, gobiernos buitres, como en el caso de ahora mismo de Polonia, que está avizorando la posibilidad de hacer, como digo, millones de euros, en este caso, en caja con la reconstrucción de Ucrania. Y ahí está el tema, obviamente, que vos varias veces nos comentaste, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Ucrania con esta realidad? Ucrania, técnicamente, según no pocos economistas, sobre todo alemanes, es un país fallido, ya es un país que no, como se suele decir, no tiene futuro, porque queda empantanado, es decir, queda liquidado financiera y económicamente, más allá del tema bélico, ¿no? Y eso, es decir, Ucrania va a tener que pagar, como se suele decir, en materias primas y en desgarros humanos a tus financistas, a la OTAN, etcétera, para los próximos 100 años, ¿no? Y eso deja un país en estado terminal, ¿no? ¿Y cómo se ha instituido ya esto como negocio, lo de la reconstrucción con las guerras, ¿no? Sí. Que hay momentos que parece que, ¿verdad?, buscaran provocarlas para eso. Eso es lo que la parte que me faltó. Es decir, ¿dónde provoca una guerra para reconstruir luego? Suena un poco a conspiranoico, pero la verdad es que no falta razón, tiene su lógica, ¿no? Es decir, que vos provoca una guerra en cualquier país del mundo y después aparecen, como decimos, los buitres que van a intentar sacar dinero de la posguerra, ¿no? No es nuevo, se ha hecho siempre. Por ejemplo, lo operativo que hizo, sin ir más lejos, Estados Unidos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall, que no fue una donación ni fue una ayuda altruista, sino que hubo que pagarlo, y eso significó, pues, que Estados Unidos creció y medró mucho más que en los países de la Unión, de lo que hoy es la Unión Europea, de Europa entonces, ¿no? Es decir, la reconstrucción da plata, digamos, y la guerra, antes de terminar, ya tiene, entre comillas, reconstructores dispuestos a sacrificarse por la patria. Totalmente. Jorge, ¿cerramos hablando de Francia? Sí, vos sabés que a Francia continúan las batallas callejeras, no multitudinarias, pero los ministros franceses y el propio presidente Macron tienen muy difícil salir a la calle a tomar un café. Digo, como decía el diario Liberación hace unos días, y se han desaparecido no solo los ministros, sino todos los números 2, 3, 4, 5 del ministerio, los grandes jerarcas, han desaparecido del centro burgués de París, de sus restaurantes y de sus cafeterías. Y no están ni los guardaespaldas. Es decir, ¿por qué? Porque cuando detectan a uno de ellos, la gente le abuchea, le cacerolea, y así estamos. Hace unas horas, un familiar del presidente Macron fue zarandeado, fue golpeado porque lo reconocieron saliendo de un bar o una chocolatería, creo que era. Es decir, que estaban haciendo un caceroleo gente y que lo reconocieron, y la situación se hace violenta, ¿no? Está la gente muy, muy caliente. No, en septiembre es cuando entra en valor el decreto que de un modo absolutamente antidemocrático aprobó Macron. Digo antidemocrático porque sí, él tiene la potestad de subir los impuestos o de subir la edad de jubilación, pero con la presencia en las calles de tantísimos millones de personas suena casi a provocación. Por otro lado, y pasan las cosas muy rápido. Hace poco, no hace tanto, hablábamos de que Sarkozy para acá, Sarkozy para allá, porque era el primer ministro francés. Y bueno, lo acaban de sentenciar nuevamente, porque ya estaba, pero le han confirmado la sentencia de cárcel. ¿Por qué? Por corrupción, casi como casi siempre y en todos lados. Lo han castigado con 3 años. Es verdad que no va a necesitar estar entre rejas, pero sí con una especie de pulsera donde está localizado. Y todo eso porque utilizó, junto con otras 2 personas, directamente, o sea que no, ni siquiera lo mandó él, sino que él estuvo implicado en escuchas ilegales, ¿no? Se le descubre y le meten 3 años. Me hace pensar, ¿no?, que bueno, Sarkozy hasta hace poco era uno de los grandes capos de la política francesa y hoy anda con una pulserita por corrupto, ¿no? Pasan todos muy deprisa, Ángeles, Sarkozy, Macron, vienen todos uno detrás de otro como en una ficha de dominó, que realmente el sistema, después de usarlos, vamos a llamarlo así, lo que es el poder, los deja a un costado, como que su labor ya ha terminado y seguimos con otro, ¿no? Están, como solemos decir, amortizados. Termino con una situación similar a la que se está viendo en Uruguay con el tema de las sequías. Aumenta, y la historia es que en Europa, como la audiencia sabe, está comenzando el verano, y eso significa, lógicamente, que las precipitaciones, pues, van a ser escasas o nulas. Hay cortes de agua, y lo que se prevé desde los propios gobiernos de la Unión Europea, sobre todo del sur, son grandes problemas, no solo con el agua, y eso no sonará a Uruguay, sino también con los precios. Es decir, los agricultores de toda Europa hablan de que las cosechas van a ser, bueno, menos de un cuarto con respecto al año pasado, y eso va a multiplicar el precio de la canasta básica, que ya era bastante elevada, y va a complicarla aún más. Por lo cual, el escenario de protestas y de movidas sociales está servido, ¿no? Bien, Jorge, te agradecemos por todo este informe completo. Sí, el tema de la sequía después de un verano también bastante complicado, el anterior en Europa, y se viene más complicado, parece aún. Te mandamos un abrazo, Jorge, y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un saludo ahí a toda la audiencia y a los compañeros. Chau, chau. Abrazo, Jorge.